Así empezamos Metalurgia, escuchando un poquito de rock, como les dije. Bien, pues bien, para hoy día tenemos harta música nueva que tocar. Pero, si escucharon Metalurgia Express a mitad de semana, se van a dar cuenta que lo que va a sonar hoy día es lo que adelantamos ahí en Metalurgia Express. Saludo para mi compadre Nicolás de Collapse, que anda en Brasil en este momento, y por eso hoy día no va a estar conmigo. Pero le doy todas las gracias por apoyarme en lo que es esta nueva rama de Metalurgia, que sería Metalurgia Express, que es un segmento de 20 minutos para adelantar un poco lo que se viene en la semana y también para que no pierdan de vista a Metalurgia. Puedan seguir escuchando ahí el mejor metal durante las semanas, un mini programa de 20 minutos. Así que eso, la gracia de nuevo para mi amigo Nicolás, que sin él realmente yo creo que no podría hacerlo, porque él me ayuda mucho en lo que es la parte de recolectar y noticias, información, todo eso. Así que todo bien, que siga adelante nomás Metalurgia Express. Pero aquí estamos en Metalurgia, la edición principal, la edición central, como quieran llamarla. Y les cuento que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí, sobre todo la gente que tiene bandas, agréguenme, lo conversamos por ahí por el MySpace. Si quieren promocionar su material aquí en Metalurgia, ningún problema. Eso, y vamos a ir directamente a las Divas de Acero. Con lo que ya les había anunciado acerca de Epica, que bueno, van a estar sacando disco nuevo por ahí septiembre, octubre. Se rumorea que ya va a estar saliendo, y que lo único que faltaba, tal como lo dije en Metalurgia Express, falta la parte de Mark, que serían las voces de Mark y las guitarras. Así que, puta, toda raja por eso. Pero Epica, para entretenernos a los fanáticos de la banda, ha sacado, por mientras sacó un recital que yo lo toqué aquí en Metalurgia el año pasado, pero como bootleg, porque lo iban a sacar en DVD, y por problemas con su sello anterior, que era en Transmission Records, esos tipos son súper cabrones, le han dado cualquier problema a Epica, le dieron problemas hasta After Forever en algún momento. Los tipos son súper cabrones y no dejaron sacar el DVD. Y se filtró el año pasado el bootleg de ese, ¿cómo se llama?, de ese DVD o disco en vivo, como quieran llamarlo. Y bueno, ahora Epica logró sacarlo bajo el sello que están ahora, obviamente, Napalm Records. Les sacó el registro en CD, no en DVD, no, porque como les dije, tienen prohibido sacarlo en DVD, pero todo bien, pues, o sea, salió en CD. Bueno, ¿y qué quieren que les diga? Yo encontré que está a la raja y es un buen es como algo para entretenernos mientras estamos esperando lo nuevo de Epica. Pero antes que vayamos a escuchar, chiquillos, ¿ustedes saben cómo se reconoce una buena cerveza? Es súper simple. Tienen que ir a su botillería o supermercado favorito y van a ver una chela, compadre. Digámoslo así, chela, no cerveza, chela. Que tiene el símbolo del macho cabrío en su envase. Es fácilmente identificable. Igual que el logo de Metalurgia, que es un pentagrama invertido del cráneo de una cabra, lo van a cachar al toque. Si busquen una cabra en la lata. De hecho, el otro día un amigo me decía, oye, si es que no lo encontráis, yo se la mostré. Bueno, mira, arriba de donde dice Brahma, vaya a cachar. Así es, el retorno de la excelsa Brahma Bock, con 7 grados de alcohol, una cerveza con más tiempo de reposo. Prueba el regreso de una buena cerveza, porque la espera valió la pena. En su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botella retornable de un litro. Brahma, prende tu mente. Oye, ya, y ahora sí que vamos a ir a la música, compadre, y como les dije aquí en las Divas de Acero, por segunda semana consecutiva se repite el plato Simon Simons, la semana pasada con Sons of Season, el proyecto de su pololo, el tecladista de Camelot, y ahora esta semana con Epica, con su banda, como es, y el disco en vivo que sacaron de Classical Conspiracy. Así que acá suena un tema de Classical Conspiracy, y que también pertenece a la última producción que tiene a su haber la banda, el Divine Conspiracy. Y nada, espero que lo disfruten ahí con orquesta y todo, suena muy la raja. Esto es Epica y el tema se llama Santa Terra. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. The place where time sets in.

Y así de golpe termina ese tema Like a Plague Upon the Earth de el disco The Cult of Disease. ¿Adivinan qué banda era? Una banda chilena, obviamente, suena ahí en el emblema de cobre. La banda Procession, que una sonó el año pasado en Metalurgia cuando hicimos el especial de Metal Nacional. De hecho, junto a mi amigo Nico ahí de Collapse lo hicimos. Y en ese tiempo, bueno, tenían el EP que habían sacado. Y ahora sacaron este disco, The Cult of Disease, que salió en febrero, tengo entendido. Salió en vinilo. Y después, ahora salió en CD, en formato CD. Así que ahí pasaba Procession, una banda Doom Metal. Pero Doom Metal en serio, ¿no? Esa weá mamona. Doom Metal a la antigua, weón, ¿no? Ese es el Doom Metal bueno. Procession. Ahí, y bueno, les digo, esta banda chilena está dejando la cagada en el extranjero. Yo diría que al nivel de Mar de Gris se los pondría una cosa así. Que estuvieron tocando afuera y dejaron la cagada. Y bastante, ya tiene bastantes seguidores la banda. Así que bien ahí por el emblema de cobre y bien por Procession, weón. Felicitaciones por ese disco de Cult of Disease, que está muy la raja. Tengo que pegarle más escuchada, de hecho, pero porque salió hace muy poquito, pero ahí le vamos a dar algunas vueltas. Oye, tenemos un Flickr que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí obviamente ahí voy a estar subiendo, y de hecho subo, ahora subí una foto del recital de Heaven and Hell, ahí para que las cachen. Y nada, bueno, ahí, esa es como la galería de Metalurgia, de hecho, ¿ah? Las bandas también, si están interesadas, quieren publicar sus tocadas, mándenmela y yo la subo al Flickr de Metalurgia y ahí la va a poder ver toda la gente, así que ningún problema por eso. Recuérdenlo, www.flickr.com/metalurgia. Eso, oye, vamos a entrar a la fundición de metales, hablando acerca de lo que adelantamos en Metalurgia Express el pasado miércoles, fue el jueves. El pasado jueves, ahí Metalurgia Express. Y vamos a ir a escuchar a 1349, tal como se lo había dicho, esta banda black metal que sacó un disco, Revelations of the Black Flame. Está sobre la misma base que siempre ha hecho 1349, pero sacando raíces bastante Mayhem y bastante algunos temas atmosféricos. ¿Cuántico el disco? No es tanto tarro, sino que tiene su parte piola, oscura, bien oscura, y otras partes black metal tarrienta, así como lo que habían venido haciendo siempre. Y después vamos a ir a escuchar a Vomitory, que también se lo habíamos adelantado ahí en Metalurgia Express, con el disco Carnage Euphoria. Así que nada, pues espero que disfruten estos dos temas, y acá comienza la fundición de metales. Primero, 1349 va con el tema Maggot Fetus, Teeth Like Thorns, y después Vomitory con el tema Possessed. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Oh, un combo en el hocico, literalmente. Ahí lo nuevo de Vomitory con el tema Possessed de su disco Carnage Euphoria. Y antes, 1349 con Revelations of the Black Flame, que es el disco, y ese tema Maggot Fetus, Teeth Like Thorns. Oye, weón, puta, vamos a seguir aquí en la fundición de metales, pero vamos a cambiar el folio, vamos a pasar del death metal al heavy metal. Ya hemos escuchado gótico, ya hemos escuchado doom, ya hemos escuchado death, hasta rock hemos escuchado incluso, y ahora vamos a usar el clásico, heavy metal. Pero antes, tengo que recordarles que tenemos un mail, que es metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes me escriben y se comunican con mí y me dicen si quieren pedir temas, si quieren mandar saludos, si quieren tirar buena onda, si quieren pedir, dedicatorias, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, compadre. Ahí tienen en la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Ya, entonces vamos a seguir aquí en la fundición de metales, en Metalurgia. Pero antes tengo que contarles, no sé si ustedes han visto últimamente que se estaba hablando por ahí de una cerveza sin alcohol. La cuestión es que a mucha gente le llama la atención probarla, sobre todo a los Pokémon, weón. Sobre todo a los Pokémon. El otro día estaba hablando con un Pokémon, weón, y me decía, no, si es la rájela, weón. Bueno, hay mucha gente que le llama la atención probar esa cerveza. Pero les digo algo, si quieren probar una buena, pero se lo digo en serio, una buena cerveza, prueben el regreso de la esperada Brahma Bock. Una cerveza con mayor tiempo de reposo que las cervezas Lager, con 7 grados de alcohol. Una cerveza para los hombres, una cerveza para los machos cabríos y una cerveza para las divas de acero, todas las metaleras que escuchan Metalurgia y las que no escuchan también, weón, tomen así Brahma Bock en su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botella retornable de 1 litro. Brahma, prende tu mente. Eso, y ya ahora hecha la propaganda necesaria, vamos a ir, vamos a seguir, como les dije, aquí en la fundición de metales. Y como les dije, vamos a escuchar heavy metal y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Tim Reaper Owens. Este personaje que estuvo invitado en el disco de Yngwie Malmsteen el año pasado, o en la temporada pasada de Metalurgia, lo revisamos ahí. De hecho, estuvo entre los mejores 10 discos, bueno, no más, como 12. Los mejores 12 discos de Metalurgia, estuvo ahí lo de Yngwie Malmsteen, donde cantó Reaper Owens. Pero ahora sacó su disco solista y su banda se llama tal cual como él, como su nombre, Tim Reaper Owens, y sacó un disco titulado Play My Game. La verdad es que el disco no es algo sorprendente. Tú escucháis a Reaper Owens y sabéis qué esperar de él. El disco no es malo, pero ya sabéis qué es lo que podía esperar. Entonces no sorprende, pero aún así no deja de ser un buen material. Y lo que vamos a ir a escuchar después podría ser, así decirlo, el otro, la otra cara de la moneda. Y como también lo adelanté ahí en Metalurgia Express, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Primal Fears, que se llama Before the Devil Knows You're Dead. 16-6 se llama el disco. También obviamente material nuevísimo aquí en la Fundación de Metales, en Metalurgia, la banda de Ralph Chippers. Esta es como... aquí van a sonar como los vocalistas, los picados que no hubieron que eran Judas, una wea así, weón. Recordemos que Ralph Chippers se trató de entrar a Judas y Tim Reaper Owens fue el que quedó. Pero después igual le pegaron la patada en la raja porque volvió Rob Halford. Así que estas serían como las bandas de los picados, no sé, weón, una cuestión así. Bueno, y después recordemos que a Reaper Owens lo echaron Dyson Earth. Y ahora parece que con Yngwie Malmsteen también cagó. Bueno, no sé, filo. La cuestión es que hacen sus proyectos y bien. Les puedo decir que lo de Primal Fear está bastante, bastante bueno. No como el disco anterior que sacaron, que era muy parecido a Judas Priest. De hecho, acá no, acá se pueden escuchar tintes hasta inclusive medio tracha al Megadeth, que suenan bastante, bastante bueno. Y les digo, este 16-6, Before the Devil Knows You're Dead, es súper, súper bueno. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a escuchar estos dos... a estos dos vocalistas con sus respectivas bandas. En primera instancia, Tim Reaper Owens con su disco Play My Game, el tema Dead Rise, y después Primal Fear de su disco también 16-6, Before the Devil Knows You're Dead, el tema Under the Radar. Driving fast and long, the soul. Eso era lo nuevo de Primal Fear con el tema Under the Radar, y antes Tim Ripper Owens con su banda de solista y el tema Death the Rise. Oye, ¿saben que tenemos un bloque que es lo estaba modificando, de hecho? www.metalurgia.co.cc. Ahí están publicados todos los episodios de Metalurgia, y bueno, y de ahora en adelante también todos los episodios de Metalurgia Express, así como también he estado publicando algunos videos. Puse de hecho el video Bible Black de Heaven and Hell, y puse también el video, un video de un cabro chico que toca Crazy Train de Ozzy Osbourne, un pendejo 9 años, weón, y que ahí conoció a Ozzy, weón. Bueno, ahí también es como la tónica que siempre había estado. De hecho, siempre yo posteaba videos, y ahora voy a volver a empezar a postear videos para darle más dinamismo ahí al blog. Como les dije, www.metalurgia.co.cc. Eso, y bueno, también el MySpace también lo estaba enchulando un poco, porque lo tenía medio botado. Y bueno, de a poco se está reestructurando todo lo que es como el soporte de Metalurgia, donde pueden escuchar. Y en Metalurgia Express también les cuento que volvió a podcaster.cl. Lo buscan simplemente como Metalurgia y les van a salir, de ahora en adelante van a empezar a salir los episodios de Metalurgia Express en podcaster.cl, perdón. También ahí les van a salir, y si los quieren cachar, escucharlo, bueno, todo bien. Eso, y bueno, la semana pasada escuchamos un tema de lo nuevo de Stratovarius, y vamos a seguir escuchando lo nuevo de Stratovarius, el disco Polaris, que se llama, la semana pasada escuchamos un tema que venía en el single Deep Unknown, que también viene en el disco, pero ahora vamos a ir a escuchar un tema del disco propiamente tal. El otro día lo estábamos comentando con el Nico de Collapse, y él me decía que este tipo de temas, como el que vamos a escuchar a continuación, no le parecían que sonaran a esta altura, 2009, que los 90 ya pasaron, y que yo le decía, bueno, el tema en cuestión tiene una cuestión muy Black Diamond, de repente eso es como teclados con clavicordio, que son característicos de Stratovarius de todas formas, y yo le decía, por ejemplo, puta, cuando se fue André Matos de Angra, perfectamente la banda se supo autocopiar a sí misma y sacaron el disco Rebirth, que en el fondo eran copias de sus mismos temas, ¿cachai? Que ya habían hecho antes con André Matos, y lo hicieron con Edu Falachi, y yo encuentro que una forma de estabilizarse Stratovarius también, que tiene es copiarse un poco con lo que hicieron, aferrarse de eso. Aún así, el disco Polaris no está 100%, se nota que le falta todavía. Fíjate, yo diría que el disco tiene 4 temas buenos, 4, no tiene más que eso. Pero aún así es mucho mejor que el disco homónimo, y también debo decir que me parece mejor incluso que el Element parte 1 y el parte 2, porque los Elements eran ahí nomás, no eran asquerosos, pero eran ahí nomás, y el Stratovarius, el homónimo, como la wea. Y ahora sacaron este, el Polaris, simplemente yo encuentro que sí, está decente. Igual tendrían que aplicarse más, yo creo, pero por lo menos la banda se está afirmando, así que eso es lo bueno. Y como les dije, vamos a ir a escuchar un tema de esta producción Polaris de Stratovarius, que al parecer está dando bastante controversia, si es bueno o no es bueno, sin Timo Tolki o con Timo Tolki. De repente se nota mucho por ahí la mano de Coti Pelto, aunque el Nico me decía que la mano era de Johansen. Bueno, hay harto para hablar acerca de este disco, pero mejor vamos a ir a escucharlo y ustedes me dicen después qué opinan, ¿ok? Como les dije, el www.metalurgia.co.cc. Si quieren, dejen sus comentarios ahí. Esto es Stratovarius, seguimos escuchando lo nuevo acá, su nueva producción Polaris, y el tema se llama Forever is Today. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Yeah. Ahí pasaba nuevamente en la restauración de metales el maestro George Lande junto a su banda Mundanus Imperium haciéndose cover de Rainbow, esta vez de Rainbow Stargazer, que es todo un clásico del rock incluso, pero que sin duda te define lo que es el heavy metal. Rainbow fue una banda que definió en los 70 y 80 incluso, el heavy metal lo definió bastante bien, así que ahí junto a Richie Blackmore por supuesto y Ronnie James Dio, man. Así que George Lande es un weón que deberías venir. El otro día conversamos con unos compadres, debería venir solista, weón, pero es súper complicado que venga porque hay como poca gente que cacha la carrera solista de George Lande, weón. Y que, digámoslo así, es un espectacular vocalista, weón. Uno de los grandes vocalistas contemporáneos que tenemos ahora en el siglo XXI, junto a Bruce Dickinson, junto a Dio, junto, no sé, Marco Yetala de Nightwish, de heavy metal, por ese de ese estilo. Bien, oye, nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes recordarles que tenemos un Facebook, que es, ustedes se meten a www.facebook.com y se meten ahí y en el buscador de Facebook ponen Metalurgia, van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable, al igual que el logo de Bramabok. Es fácilmente identificable, ¿por qué? Porque tiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra, así que lo van a cachar al toque. Y ahí se agregan, yo toda la semana estoy mandándole ahí a la gente de Facebook. Hay alguna que me preguntaba por ahí, algún despistado, acerca de por qué ya no mando correos. Fue hace mucho tiempo que el año pasado dejé de mandar correos de metalurgia porque me era imposible mantener la lista de correo. Así que ahora mando los mensajes, los correspondientes mensajes de cuando sale un episodio de metalurgia, lo mando por Facebook. Así que, como les dije, ustedes se ingresan ahí a la comunidad Facebook de metalurgia y les van a estar llegando las actualizaciones cuando sale el podcast todas las semanas. Y también, bueno, de ahora en adelante para que escuchen Metalurgia Express también. Eso, bueno, y nos vamos a ir despidiendo con el galvanizado de oro, la sección que nos quedaba pendiente. La verdad es que yo no iba a tocar el galvanizado de oro esta semana, pero de repente tuve el chispazo, así como que me iluminé y dije, ya, hay que tocar este tema. De hecho, este es un tema que sale en el Guitar Hero Metallica, weón. Que me estaba acordando de Metallica, weón. Que cuando fueron, tuvieron la inducción al Hall Rock of Fame, que no pusieron a Dave Mustaine. Sé que esa cuestión a mí la encontré bastante desagradable. Dave Mustaine compuso los dos primeros discos de Metallica, a pesar de que no tocó, pero las composiciones, habían composiciones que eran suyas, como, no sé, por lo que es Four Horsemen y Mechanics, pues, bueno, ahí hay algo que parte de las dos bandas y que hayan dejado fuera Mustaine, when Jason Newsted fue, lo metieron inclusive, bueno, Cliff Burton tenía que ponerlo, bueno. Y que no hayan puesto Mustaine lo encuentro bastante mala clase, weón. Pero bueno, este no es un tema de Metallica que vamos a escuchar propiamente tal, sino que es uno de los temas que metió Metallica en el Guitar Hero Metallica, diciendo que estos eran temas que iban a tenían que ir en un disco, en un juego de Metallica, porque eran parte del metal y no podía sacarlo, no sé, gente como Lemmy Kilmister y Motorhead, Mercyful Fate con King Diamond. Y lo que vamos a hacer es escuchar a continuación la banda de Tom Araya y Kerry King, Dave Lombardo. Bueno, ya sé de quién estoy hablando de Slayer. Y si tienen el Guitar Hero Metallica, ya saben qué tema voy a tocar entonces. Así que, nada, pues, nos estamos escuchando la próxima semana o si, en la edición a mitad de semana de Metalurgia Express, también si quieren escucharlas como adelanto para lo que se viene para la edición central de Metalurgia, ningún problema, ahí va a estar también en el blog, va a estar en podcast.cl, está ahora Metalurgia Express, así que todo súper bien. Y yo me voy a despedir, como les dije, con este galvanizado de oro, y nada, espero que disfruten este temazo que los va a dejar peinado para atrás. Nos escuchamos la próxima semana y este tema es Slayer con War Ensemble. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Yeah.